la definición de la propia Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre el trabajo infantil, y al respecto se indica que el trabajo infantil se refiere a cualquier labor que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño y que afecte su escolaridad y le impide jugar. Pero el gobernador radical macrista permite que las empresas contraten niños para trabajar en el campo. Ese es Gerardo Morales, que a decir de gente que estuvo allá en Jujuy hace muy poco tiempo, que estuvo viendo la situación, dice que es muy probable, casi seguro, que Gerardo Morales sea reelegido como gobernador de Jujuy, a pesar de todo esto. Bueno, lo que tenemos seguro es que el avión que pasó por arriba nuestro no fue Flybondi, porque Flybondi, solamente de estar nublado, ya no opera. La fábrica de maquinaria agrícola Gerardi lanzó un plan de suspensiones para más de 200 operarios. Esta fábrica está en Casilda, era una fábrica enorme de maquinarias agrícolas que ha entrado en crisis. Sí, hoy también estuvo echando gente de la fábrica Siam, de acá de Piñeiro, en Avellaneda, que se abrió hace muy poco, la reabrieron, recuerda, y bueno, hoy ya estuvo echando gente. Cuando llegó, se encontró que no podía entrar, llamaba a su casa y dijeron sí, llegaron los telegramas de despido. Ante la retracción de las ventas y los altos costos de funcionamiento, la empresa Gerardi Sociedad Anónima, que está ubicada en Casilda, Santa Fe, aplicó el ambicioso plan de reducción de las jornadas de trabajo que extenderá hasta fin de año, es para intentar hacer frente al crítico panorama sin cesantear más personal. La medida fue acordada en el marco de una audiencia celebrada en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo tras una serie de negociaciones con el sector gremial y dada a conocer por el diario La Capital de Rosario. Lo convenido prevé el desarrollo de actividades solamente 3 días por semana, aunque la firma abonará al personal el 75% de las jornadas no trabajadas, además de otorgar, como forma de compensación, 2 días más de vacaciones correspondientes al 2018 por cada empleado. Si bien la patronal pretendía inicialmente pagar la mitad de los días caídos, luego aceptó el planteo sindical de reconocer el porcentaje que se terminó pactando para los meses de noviembre y diciembre. El secretario administrativo de la seccional casildense de la UOM, Mauro Duc, le dijo a La Capital que es un buen acuerdo si se tiene en cuenta el crítico momento que padece la industria metalúrgica en nuestra zona, dijo después de recibir directivas de Caló. Aunque sostuvo que si la situación del sector no mejora, las perspectivas a futuras son preocupantes, dijo este señor Mauro Duc, que es otro comentarista de la realidad, ¿no? Solamente comentan lo que está pasando. La reducción de trabajo posibilitará a la empresa restringir gastos generados fundamentalmente por el uso de energía eléctrica y gas que demanda diariamente la planta fabril, que está ubicada a la vera de la Ruta Nacional y cuyos costos resultan sumamente onerosos en relación al bajo volumen de las actuales operaciones productivas. O sea, gastan mucha luz, gastan mucho gas, o sea que por culpa de las políticas de este gobierno es que le va mal a esta empresa. Gerardi tiene más de 80 años en el mercado y en su época de esplendor llegó a emplear alrededor de 800 personas. Actualmente cuenta con poco más de 200 empleados, además de generar trabajo indirecto a través de establecimientos metalúrgicos, satélites y talleres. Usted fue delegado gremial, ¿no? ¿Y qué pasa cuando había un problema y usted le decía, le decía a su dirigido, ¿sabes lo que pasa? Dice que las condiciones no están dadas como para que... Eso me dijeron a mí, en su momento me dijeron, cuando yo era delegado gremial y llevaba los problemas al sindicato, el sindicato estaba intervenido, pero los dirigentes estaban adentro. Entonces cuando yo llevaba los problemas me decían, no, pero no es momento, no están dadas las condiciones, están suspendidas las actividades gremiales. ¿Cómo está suspendido? Entonces, conservamos las estructuras. Entonces que sí, tenemos que cuidar las estructuras. Entonces, ¿qué hacen ustedes acá adentro si están suspendidas las actividades gremiales? Y bueno, y ahí empezó mi quilombo con ellos. Entonces yo que dije, no se puede hacer nada, bueno, yo voy a ver si hago de alguna manera algo. Y empecé a hacer juicio. Después fui a industrial de juicio, era un hijo de puta, porque le había hecho hasta allí. Bueno, pero no solamente le hiciste juicio, le hiciste paro, le hiciste toma de usina, le hiciste cosas para, o sea, para que revierta lo que vos considerabas que era una injusticia. Y lo arreglé, la mayoría de las veces la gané. No sé si era porque tenía mucha suerte, porque por ahí soy como Gallardo, culón, ¿viste? Por ahí soy como Gallardo, culón. Y tuve culo y gané. Igual que los juicios los gané todos. Como dice Gisela Barreto, debe tener un vaso grande. Sí, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Como lo gané todo, después era el industrial del juicio, un hijo de puta, era cualquier cosa. Pero a la gente la defendí. Y prueba de ello que los jubilados de Luz y Fuerza andan a preguntarle cuánto ganan y te van a decir sí, porque fue la pelea mía, porque era para cagarme a mí que le arreglaban las cosas. Bueno. Ya pasó, ya no soy sindicalista, ahora soy jubilista. Ya no son... Defiende al jubilado, son largas las... Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Ahora te llaman Margot, por acá dio una compra. No, quiero, vamos a terminar si quiere. Vamos a terminar poniéndole una canción. Vamos a poner una canción. Y con eso nos retiramos hasta mañana. Y a veces le pedimos disculpas. Tenemos bastantes cosas para mañana que son un poco largas. Sí, pero son buenas. Las vamos a ir tratando. En 1973, hace 45 años, nacía Daniel Facundo Toro, que es el hijo de Daniel Toro, que es un también... 1973. Sí, un folclorista, y vamos a poner un tema de Facundo Toro para retirarnos y mañana nos reencontramos con todos ustedes. En ese año, 1973, ganaba las elecciones General Perón y era nuevamente presidente de los argentinos. Ah, y volvía acá para quedarse, ¿no? Había vuelto para quedarse el 20 de junio y había vuelto anteriormente en el 72. Él no pensaba volver, él quería hacer la geopolítica desde España para volver aquí una vez que el gobierno estuviera, y tuvo que volver por consecuencia de las grandes traiciones que le hizo Cámpora, y esto se lo cuenta él a su médico, que después lo hace en un libro, lo cuenta el médico. Bueno, aparte lo dijo en el micrófono nuestro cuando estábamos en Radio Concepto, y también lo llevamos a Radio Splendid, ¿no? Splendid era Concepto y a... no, a Belgrano. Bueno, le agradecemos a Johnny que nos haya puesto al aire.